confidencia, la mujer más preciosa que mi mundo vio. Voy tal estrella de alvorada, da majestosa, serena y bondosa. Linda, voy luz primera, que ilumina primavera, minha vida. Leave.